¿Y por qué no te casas, niño, viviendo en los callejones? Yo fui compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Esposa, soy mi cuñado, bien niño, y uno te cría que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada. Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, compuesto y sin novia.